Espera, que me acabo de... Que si no quedará mal que estoy chupando algo y no... Joder, sí. Cómo chupa el tío. Yo estoy flipando ahora mismo. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. ¡Al ataque! Arrancamos este programa número 17 de la octava temporada. Arrancamos con un poco de resaca después del especial de Halloween que nos curramos aquí, ese radioserial divertido, cachondo, a la vez que muy, muy bizarro. Esperemos que os haya gustado. Pero lo que no cambia son las bizarradas que os traemos, ya que este programa número 17 va a venir cargado de contenido, creo que bastante interesante, pero no menos bizarro. Así que, como también estoy un poco cansado porque eso, estás enfermo y un poco anginoso y mocos y tal y cual, voy a dejar que mi tocayo Robert comente la noticia vamporrera, alzarse en toda la boca. Que... Tocayo, te llamas Robert también. Exacto. Que no deja de ser bastante, bastante curioso. Así que, Robert, cuando quieras, ¿qué nos traes de noticia mamporrera? ¿Qué pasa, nen? Pues mira, para el que no se haya enterado, resulta que en el nuevo Call of Duty, del cual ya, bueno, estuvimos hablando de Activision hace un programa, creo, sobre los micropagos, pues en este juego el hub o el sitio donde se reúnen todos los jugadores es la famosa playa de Normandía. Y entonces cuando un jugador en este videojuego compra una caja de loot, lo que hace es caer como una especie de caja de suministros desde un avión en la playa para que todo el mundo pueda ver o sea, lo que tú sacas en esa caja. O sea, va a ser público, de dominio público, ver lo que tú sacas. Y esto, pues, yo creo que es en parte pues para fomentar eso, ver que si tú sacas muy buenas armas en una caja, pues para fomentar los micropagos. Y bueno, esa es la noticia. ¡No puede ser! Aparte, una de las misiones que se han visto diarias para este juego es ver cómo tres personas abren cajas de estas. O sea, lo que están haciendo es, desde mi opinión, incitar más a los micropagos. ¡Que son todos unos sinvergüenza! ¡Le digo en la cara! ¡No les cuento! ¡Uno sinvergüenza! ¡Acabao! Pues bueno, esa es la noticia contada por Robert, merci. Así que vamos a ver lo que opinan nuestros zumbados y zumbada. Empezando por el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¡Ay, pata liebre! Gracias, Robert, por la presentación. Y muy bien, muy contento de cómo salió el especial de Halloween. Aquí quiero felicitar en especial al señor aquí Robert barra Muniki, que es quien editó el programa. Porque pues todos los efectos de sonido lo dejaste brutal y yo creo que te mereces un reconocimiento aquí delante del público, los cuatro que nos escuchan, por supuesto. Y comentar la noticia esta, como dice Robert, yo creo que tiene un punto lado, un bueno y uno malo. Yo creo que lo puedes habilitar como que, oye, que esto, que si estás en una escuadra con más amigos, que se vea, porque siempre, claro, es una caja, oye, estás en una parte, oye, que te ha tocado, que no sé qué, pues verlo en tiempo real, pues mira, está bien. Ahora, que lo vea absolutamente todo el mundo, pues es como comentas, está claro que es para incitar a que veas, digas, hostia, es que por la caja esta, oye, salen cosas chulas. Y es una manera muy pícara y muy lista de fomentar eso. Entonces, esta medida no me parece tampoco para llevarse las manos a la cabeza. Lo que sí me parece para llevarse las manos a la cabeza es la hoja de ruta que tiene Activision, que vista la patente y visto este primer paso, ya vemos hacia dónde va a ir. Entonces, pues por ese lado sí que es preocupante. Hoja de ruta, eso me ha parecido un poco independentista, ¿eh? Hoja de ruta, plan, yo qué sé, llámale como quieras. Ricky Knight, muy buenas noches, ¿cómo estamos, señor? ¿Cómo va todo? Un farsante, un charlatán. Pues muy buenas a todos. Y con respecto a la noticia, hombre, yo quería comentar dos cositas. La primera, que ya sabíamos lo del tema de las cajas. No sé exactamente cómo funciona este nuevo Call of Duty porque no lo he podido probar. No sé si lo probaré porque directamente te piden 100 euracas por él. O sea, al menos en el live no encuentro yo otra alternativa. Tampoco me he puesto a fijar mucho en el tema de descargas digitales, pero ya 100 euros por este juego ya me parece sangrante. Espera, ¿100 euros el juego, el básico? No. Sí, pero con el pase de temporada incluido. Ah, vale, vale, te pones, vale, a mirar y no, yo por lo menos no he encontrado la edición normal. Entonces no sé si es que me obligan a tómate el juego con el pase de temporada o qué. Tampoco he investigado mucho, vaya, pero lo que sí me ha salido es directamente la opción esa de pagar 100 euros. Y la va a pagar Rita la Cantadora. Y lo segundo, bueno, aparte que no sé cómo funciona ese tema, ya sabemos por dónde van los tiros, de micropagos me imagino que irán por ahí, no sé si estarán integrados o no, cómo será la historia, pero lo más sangrante, aparte de todo eso, es que sigamos con un Call of Duty con fallos de conexión, de servidores, que ya se encuentran desde el primer día. ¿Para qué hacen las betas, señores? Para que la gente lo juegue un poco, ah, qué bien esto, vamos a mejorar esto y lo otro. Pero luego lo más importante, que aparte de hacer un equilibrio entre las armas y toda la historia esta, que es fundamental, pero joder, que el juego vaya online después de tantas entregas y de tantos problemas que han habido, porque el Infinity Warfare tampoco se ha librado de ellos, el Call of Duty Black Ops 3, más de lo mismo, y gente que a lo mejor se pega una tarde para poder jugar porque entre que no conecta y se cae, se te van las horas, y yo creo que eso, menos dinero, o pensar en dinero, y más es mejorar los servicios que se dan al jugador. Palabras sabias. Continuamos con el señor Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué opinas de tu noticia? ¡Una puta mierda! Pues nada, básicamente lo que me he dicho, que me parece una manipulación muy, muy guarra por parte de Activision. Decían que lo que estuvimos hablando de este sistema de micropagos de matchmaking no lo iban a utilizar, que era algo externo, pero no sé, a mí me hace sospechar que esto lo vamos a ver dentro de poco, si ya empiezan a utilizar esto. Y nada, aparte de esto, pues los fallos de servidores y tal que está contando Ricky, pues parece que los Call of Duty, pese a haber cambiado la ambientación, siguen siendo más y más de lo mismo. Y respecto al saludo, pues que lo he dejado para el final, que muy contento de volver a estar en casa, porque ya sabéis que yo no soy muy amante de los juegos de miedo, y esto de meternos en el infierno y tal no me hizo mucha gracia, la verdad. ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecico, pobrecico! Inciso pequeñito, el Call of Duty lo acabo de mirar por el live, está por 70 pavos la versión básica. Y ya por último, nuestra amiga Marta barra Juno barra Arias Dark, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Chicharra. ¿Por qué? Motes que me ponen, chicharra. ¿Ves cómo voy a tener problemas de personalidad múltiple al final? Hostia, buenas noches. Y nada, por aquí estamos aún agotados del podcast Halloween, recuperando la voz de tanto grito. Y nada, aquí pues mira, ¿sabéis qué os digo? Para llevaros un poco la contraria, me parece una gran idea todo lo de los micropagos. Es genial, es un gran modo de activar la economía, y ya que se sufren tantas bajadas aún, hay que potenciar esta economía desde alguna área, al menos que nos afecte a todos nosotros. ¡Bravo! Toma, ¿cómo te has quedado? Que aprendí a trolear bien la chica. Sí. Tiendo la risa, no puedo, pero ¿sabéis qué? Dejadlo ahí. No está, y está bien que tocar un poco las narices a alguien. Pues nada, aquí están las diversas opiniones de nuestros zumbados y zumbadas sobre los micropagos de Activision y Call of Duty. Y nosotros vamos a ver qué contenido tenemos para el programa de esta semana. Empezaremos este programa ni más ni menos que con dos pedazos de análisis. Para ello tenemos el análisis de Hop y de Evil Within 2, que nos trae otra vez las aventuras o desventuras del detective Sebastián Castellanos, que no dejan de ser bastante, bastante curiosas. Y en el notición vamos a hablar de la Paris Game Week, de todo lo que ha traído o lo que no ha traído, y también de Kinect, que para bien o para mal, desaparecerá finalmente ya de la faz de la Tierra, dando a entender que, bueno, que ya Microsoft reniega totalmente de ella. Vamos a comentar un poquito todo lo que ha sido Kinect también, entre ellas evidentemente las secciones habituales del programa, como la que juegas, la recomendación, esperando que este programa pues podamos volver un poquito a la normalidad y traeros toda esa información bizarra y tanto os gusta. Así que chicos, poneos cómodos, ya pido de perdón por mi voz, que no es la mejor, pero el resfriado lo que tiene, así que nada, volvemos a la carga con el Consejo de Sabios. Drandic Games, los creadores de Torchlight, han venido con un nuevo juego llamado Hop, H-O-B. Es un juego de acción, aventura, con toques roleros, bar RPG, que parece estar bastante bien, al menos ha tenido bastante buena acogida, y la señora Juno ya lo ha estado jugando bastante y nos va a traer sus impresiones, así que cuando quieras, la palestra es tuya. En el juego, un robot libera al personaje principal que controlamos y su nombre y sus motivaciones son desconocidas, pero lo que sí que tenemos muy claro es que este mundo es víctima de una infección y que lo que tenemos que hacer es liberarla y conseguir que los distintos animalillos, las criaturas amistosas que residen en el mundo, empiecen a repoblarlas. Nuestro personaje, completamente desconocido, se ve afectado por la infección y por ello le amputan el brazo y se le implanta uno mecánico que nos ayudará más adelante a superar las ciertas etapas de los puzzles que nos encontramos. En este título, Runic Games se inspiró en los clásicos de Legend of Zelda, pero no se trata de un clon, puesto que Hope presenta una personalidad propia y basada en una combinación de acción y combates y exploración al estilo Metroidvania, plataformas, cruces y algunos elementos RPG. Durante el transcurso del juego nos encontramos con enemigos diversos que debemos combatir o que incluso podemos esquivar, porque no siempre son requisitos para abrir ciertas zonas. No existen un gran número de mecánicas, principalmente tenemos los saltos, los ataques básicos de espada o guante mecánico, esquivar y desplazarnos mediante una voltereta, etc. Iremos mejorando nuestra arma y adquiriendo habilidades únicas de nuestro brazo, los golpes cargados, la habilidad de teletransportación mediante ciertos mecanismos. El grip también sirve para agarrarnos a imanes brillantes o también de tirar de partes de las armaduras de los enemigos para descubrirlos. Las batallas en Hope pueden resultar un poco complicadas al principio porque no tenemos mucho poder ni mucha vida y solo con un golpe hay algunos jefes... No hay jefes. Solo con un golpe nos pueden matar. Pero así que a medida que vamos adquiriendo nuevas habilidades y mejoras de espada, son más manejables y según la habilidad de cada jugador pueden rozar la monotonía, ya que el patrón no varía mucho y el nivel de dificultad también, si se considera muy difícil, se puede alterar en el menú principal. A lo largo del camino iremos encontrando distintos coleccionables que aumentarán nuestros puntos de vida, de energía o usados también como moneda para pagar las mejoras de nuestro personaje. Muchas de las mejoras, además, para desbloquear trajes y habilidades, primero deberemos adquirirlos por zonas ocultas por la corrupción o tras sortear un laberíntico puzzle. Con dichas habilidades no solo podemos combatir, sino que también podemos modificar nuestro entorno. En cuanto a la creación de este mundo, el diseño que nos muestra Runic Game es una demostración de su capacidad por construir mundos nuevos, ingeniosos y originales. El mismo mapa es un puzzle gigante interconectado y podemos ver cómo reacciona a nuestras distintas acciones. En él encontramos dos tipos de transformaciones del ambiente. La primera, a menor escala, son los cambios básicos que se producen resultados inmediatos y que son más comunes. Por ejemplo, transportar baterías para que fluya de nuevo la energía, empujar mecanismos y activar interruptores o transportes, y entre otros. A veces el puzzle se ve complementado con pruebas de tiempo, zonas de plataformas e incluso combates. Otras veces, en cambio, requerimos la ayuda de personajes secundarios con los que, al igual que la historia no nos da información, ellos mismos se comunican con sonidos perceptibles al oído, pero que no podemos entender que nos están diciendo. Se entiende todo por acciones y por la simple lógica de buscar los objetos necesarios. Y entonces, con su ayuda, solventamos distintos puzzles para llevarnos al posterior macrocambio. Esta segunda transformación es la mutación del mundo a gran escala, en la que descubrimos nuevas zonas que se encontraban en niveles distintos y por ello inaccesibles hasta que completamos los micropuzzles. Durante la exploración, dichas zonas son visibles, pero no es más que un vistazo fugaz a una ínfima parte de la extensión del mapa. Una pregunta antes de que continúes. Dime. La historia es... aunque lo has dicho al principio que un poco escueta y tal, que te pone en situación bastante rápido, pero ¿es algo que te motiva a seguir jugando o es más que nada su jugabilidad la que dices, va, me voy picando por las pruebas, los puzzles, los retos, o realmente la historia tiene algo que te diga, no, voy a seguir jugando que quiero ver cómo se desarrolla el juego? En mi caso lo que sucedió es que, a ver, un poco jugué por decir, ya que lo he empezado voy a terminarlo, y porque a mí lo de los puzzles me atrae bastante. Pero sobre todo, como la historia es tan escasa, quieres llegar al final para ver si alguien te explica algo. Para saber, aparte de que tienes que limpiar la corrupción de ese mundo, si hay algo más, algún trasfondo, saber quién es este personaje. Que en uno de los finales sí que un poco descubres. Pero en realidad también te quedas un poco decepcionado durante el trayecto de la historia, porque es eso, descubres que hay otros personajes que lo han intentado antes, así que realmente eres irrelevante en este mundo, solo eres un peón más para intentar llegar a algún punto. La estética escogida para Hobb es de estilo cartoon y colorido. La belleza de los detalles son cuidadosamente incluidos. Te invitan a detenerte un instante en ciertas zonas creadas exclusivamente para observar los variados paisajes del mundo que intentamos salvar. Además, el estudio ha querido resaltar con el contraste de los colores vivos de las zonas desinfectadas con los tonos oscuros y morados de las aún afectadas por la plaga. Aquí volvemos a la original apuesta por unos colores claros y alegres por la pureza de un mundo biológico y mecánico en armonía, y unos colores oscuros y dibujos más calofriantes o desagradables para la decadencia y corrupción del mundo. Lo cierto es que esto me recuerda a la mayoría de títulos, así como por ejemplo ahora mismo otro indie bastante conocido, el Ori, que también durante las zonas que tienes que ir mejorando y liberando son bastante más oscuras. Y en contraste con el otro que analicé, el Hollow Knight, que dije que es al revés, los colores oscuros representaban el equilibrio del mundo. La banda sonora de Hobb se basa en sonidos así más ambientales y electrónicos, y es una gran elección ya que se empareja muy bien con los detalles electrónicos y mecánicos unidos con un mundo único y equilibrado rodeado de naturaleza. Aún así, considero que pasa bastante desapercibida durante la mayor parte de la aventura, y creo que es evidente que el estudio decidió apostar mucho más por el apartado visual antes que el sonoro. Durante la aventura he ido viendo distintos aspectos negativos, tal vez porque jugué a una de las primeras versiones. Reconozco que no he mirado si han puesto ningún parche posterior o qué, pero bueno, la verdad es que siento que vivimos una época así, en la que la aplicación de los parches está a la orden del día. Seguro que el estudio está trabajando o ha estado trabajando para solucionar ciertos aspectos que empeoran la experiencia. Por ejemplo, algunos de los que comento, que pues por ejemplo tienes la caída en picado del frame rate según las zonas, provocando terribles ralentizaciones o bugs que debieron ser una de las principales razones por las que el estudio decidió incluir un comando de reaparición en el menú. También tenemos la cámara guiada, que puede ser en algunos momentos una pesadilla en cuanto a los controles. A pesar de ser bastante buena la jugabilidad, cuando la cámara no la puedes controlar tú, te fastidia bastante. He echado de menos el poder girarla a mi gusto. También la falta de guías nos permite disfrutar de la exploración libre, por supuesto, pero a veces el jugador puede perderse buscando el siguiente objetivo. Y ¿es muy difícil el juego, ahora que has dicho eso? La verdad, no. Lo que hace complicado es encontrar ciertas zonas opcionales. Como siempre, casi todo lo opcional tiene que ser un poco más difícil. Pero a mí me pasó que con la mecánica de combate, ya desde el principio ya encontré los patrones y era una parte que realmente al final la pasaba solo porque no quedaba otra. Y en general, perderte por ahí no me molestaba, porque así aprovechaba para farmear un poco y encontrar distintas cosas que me había dejado atrás y que sabía que, como tenía que volver para atrás, no me molestaba. Además, como soy de las que lo farmean todo y exploran en Dark Souls, ya estoy acostumbrada a tener que encontrar todos los rincones secretos. Y bueno, hay un aspecto que bueno es más que nada molesto más al arrancar el juego, que es que los parámetros que hayamos modificado no se guardan entre sesiones y hay que volver a ajustarlos cada vez. No. Pero jodas. Sí, a mí, por ejemplo, me abría siempre la ventana de, pues eso, tenía que seleccionar el idioma porque me salía el alemán predeterminado. Y siempre tenía que parar la calidad, porque mi ordenador, la verdad es que si lo tenía al máximo, si ya me iba lento en los momentos en que se cargaba de ellas y me desesperaba, pues tenía que bajarlo siempre al mínimo. El ordenador que ya empieza a no aceptar ciertas versiones de juegos. el juego puede extenderse en cuanto a duración a unas 8 o 10 horas, incluso dejándonos contenido opcional por explorar. Y la extensión del mapa no repercute en gran medida la duración gracias al sistema de teletransporte y a la apertura de atajos, así que vamos adquiriendo habilidades para a llegar a ellas. Encontré una curiosidad, que es que la historia, a pesar de ser tan abierta a la interpretación del jugador, ya que faltan tantos detalles, podemos echar un vistazo a un breve cómic que encontramos en la misma página de runicgames.com, que sirve como preludio y se enlaza con el inicio de la acción que protagonizamos, aunque realmente solo es una pequeña escena antes del inicio del juego, que es cuando nos abren la puerta de la cueva en la que estamos encerrados. Personalmente considero que Hob no es uno de los candidatos al GOTY del 2017, pero sí creo que apuesta por equilibrar exploración, puzzles y el conjunto de mecánicas y habilidades, y sobre todo pretende engancharnos con el atractivo de su apartado visual. La fusión entre los paisajes y la naturaleza en estado salvaje con aspectos tecnológicos y electrónicos, junto con la visualización de la energía que mueve este mundo en color azul, es una llamativa excusa para dar rienda suelta a la imaginación del jugador para que intente adivinar o interpretar la historia que puede esconderse tras la inexistente explicación explícita de la trama. El juego de Hob lo podemos encontrar para PC y también para PlayStation 4. ¿A cuánto? A 20 euros, si no me equivoco. Pues hasta aquí el análisis de Hob de nuestra amiga Juno. Esperemos que haya sido suficiente para poder decir si queréis coger o no. No pinta mal, aunque bueno, no es que sea un juegazo, pero bueno, para pasar un rato entretenido y con algo un poco diferente, yo creo que valdrá la pena. Chicuelos, vamos a hacer un pequeño break para este Consejo Sabios y vamos a entrar en el ¿A qué juegas? Ruedici, ¿a qué estás jugando ahora mismo? Pues yo creo que la pregunta ofende, ¿no? Mario Odyssey, por en medio un poquito al Halo, al Fornite este con los colegas también por aquí, y algún Mario Kart también cae por en medio. Madre mía, cuánto Mario. Ricky Snight, ¿a qué estás jugando tú? Adivinanza, tengo un Mario en la panza, así que también estoy con el Mario Odyssey de vez en cuando. Yo no tanto como el señor Ruedici y Robert Blasque, que son fanáticos, yo lo juego un poquito más esporádico. Me acabé hoy mismo el Devil Within 2, que hablaremos de él en un ratito. Y en One me empecé el Diablo Reaper of Souls, la tercera entrega, esperando a ver si me acabo toda la historia, que ya me la pasé en 360, pero a ver si ponen otra vez en enero el evento con el Diablo 1, que lo hago un poquito por curiosidad para ver cómo era, aunque sé que no es exactamente igual, pero bueno, un poquito de nostalgia y ver cómo era el jueguito no está nada mal. Me da miedo preguntar. Robert, ¿a qué juegas? Pues básicamente al Mario también, que ya me lo pasé. Me quedan chorrocientas estrellas, un gritón de estrellas seguramente. Serán de luna, lunas, perdón. Lunas. En Energy Luna, para ser más concretos. Así me gusta. Y luego al Destiny 2, que le estamos dando aquí con amiguetes en PC, que la verdad es que engancha el jodido. Droga mala, droga mala. Y Marta, ¿a qué estás jugando? Pues yo cuando le encuentro tiempo me acabo de comprar con las ofertas de Halloween el Talos Principle y voy a probar un juego gratuito que se llama You Have to Win the Game y he descubierto que acaban de presentar el segundo DLC del Hollow Knight y estoy deseando encarle el diente. Pues esto es a lo que juegan nuestros zumbados y zumbada. Yo por mi parte estoy ya finiquitando el Evil Within, del, como bien ha dicho Ricky, comentaremos ahora qué tal nos ha parecido. Y mejor admitirlo, pero estoy jugando a Mario ahora mismo, tanto meterme con los nintenderos y yo también he caído con el Super Mario Odyssey, que me parece un juegazo. Vamos a continuar con el Consejo de Sabios. Como ya hemos comentado hace un momentito, tenemos el Evil Within 2 en... vamos, calentito, tanto Ricky Knight como un servidor hemos estado dándole caña. Es la vuelta a los escenarios del detective Sebastián Castellanos, que ya pudimos comprobar en la primera entrega, sus más que nada desventuras y idas de olla en un mundo muy, muy chungo. Y ahora con esta segunda parte la cosa como que va para grande. Así que, Ricky Snyde, si quieres hacerme el favor de empezar tú, ¿y qué tal te ha parecido este Evil Within 2? O Evil Within 2, o Marta ya me corregirá. Tú más esta, Englishman. Te fallé. No pude salvar a Lily del fuego. No creíste a tu mujer. Te negaste a verla. Sí puedes salvarla. Ese psicópata sigue suelto por aquí. Y tiene a Lily. La persecución ha sido divertida. Pero hasta los mejores entretenimientos deben terminar. ¡Ya basta de chorradas! ¿Dónde está? Tenemos el mismo objetivo, Sebastián. Podemos ayudarnos. Únete a mí. Dispara hasta que mueran o nos quedemos sin munición. Cuando tenga el poder del núcleo, vas a ser realmente libre. ¿Estás bien? ¿Por qué no iba a estar bien? Pues como bien comentas, Moniki, volvemos a coger a Sebastián Castellanos, nuestro policía favorito de la primera entrega, y nos adentramos en esta segunda, ¿vale? En ese mundo de terror, caos y enemigos, en busca y captura de nuestra hija. Que como bien conocéis los que jugaron en la primera entrega, pues comentan un poquito que falleció durante un incendio en la casa del protagonista, pero por lo que se ve es mentira. Entonces pues a partir de ahí tenemos que un poco desentrañar qué ha pasado con ella, dónde está y quién la ha llevado y quién la ha puesto en ese mundo. A partir de ahí pues muchos giros argumentales, algunos de ellos un poco sorprendentes, sobre todo de cara al final. Y la verdad que en ese aspecto la historia pues te mantiene un poco al hilo con tanto personaje también raro que te vas encontrando y demás, que te va enganchando, a pesar de que al final, para mi gusto, los hechos se precipitan un poquito. Es como que quiero llegar al final y los cuatro últimos capítulos son muy, muy rápidos. Vaya, a partir de ese, digamos que es el pequeño fallo que yo le veo a la historia, que al final todo se desencadena de forma un poquito abrupta, que no mal, ojo por cierto, pues un poquito abrupta, vaya. Sí, la verdad es que sigue muy bien la tónica del 1, es decir, nos muestra una historia que se va desgranando poco a poco. Yo digo, no, mi experiencia no es de todo el juego, sino yo estoy hablando que estoy en el capítulo 11 del juego, digamos que estoy un poquito pasado la mitad del juego entero, y por lo que estoy viendo, salvo lo que ha dicho Ricky Snyde, está bien porque te lo están dando poquito a poco, te vas enterando de cosas, y yo creo que está muy bien hilado en el sentido que no te lo dan todo de golpe ni te dan nada, sino que poquito a poco cada capítulo te van dando una amiguita más que te va como eso, dando el gustillo de vamos a continuar, o sea, yo creo que está en ese sentido bien, bien hecho, al menos los capítulos que llevo jugados. Sí, incluso un juego que si quieres indagar un poquito más en la historia, pues tiene los coleccionables, también tienes esa especie de sombras, no me acuerdo ahora cómo se llamaba en el juego, pero que te acercas con tu radiotransmisor y desgranas un poquito lo que ha pasado anteriormente con una serie de personajes, exacto, los ecos, y oye, pues si quieres un poquito indagar en la historia, ahí la tienes, que no, pues con la principal vas tirando, pero si quieres indagar un poquito más en lo que ha pasado en ese mundo, pues oye, ahí tienes esa opción y te recompensan por ello. Lo que pasa es que no está ya un poco manido lo de, bueno, sobre todo por la saga Resident Evil, lo de las típicas corporaciones malignas, no sé, ¿no sería mejor algo más tipo miedo, algo paranormal, más que meter siempre a las corporaciones? Es que tampoco podemos hablar mucho porque esto off the record lo hemos comentado, que depende de lo que decimos podemos fastidiar muchísimo lo de la primera parte del juego, y salvándolo de las corporaciones malignas, la verdad es que sí, está eso, pero luego a la hora de la verdad poco poco aparece en el juego. Vamos, que se centra más en otro, en otros aspectos de la historia. Ah, vale, que el nombre que has dicho antes era la corporación, ¿no? Sí. Vale, vale. Yo llevo evitando decir corporación en todo lo primero mío y llegas tú la primera pregunta a la corporación. Sí. ¡Ole tus cojones! ¡Bravo! Ya yéndonos a lo que es el juego en sí, digamos que parte de la base del primero, un juego en tercera persona con, digamos, escasez de munición, enemigos que a poco que te descuides y tengas combates con ellos, pues te van a poner las cosas un poco difíciles, las cosas como son, porque es así. Se te echan dos, tres encima y las posibilidades de salir adelante o tienes una escopeta o lo tienes bastante jodido. Y le han implementado, aparte de lo que he comentado, la primera parte que era un poquito lineal, pues lo han implementado en determinados capítulos del juego, pues digamos una especie de mini mundo abierto, ¿vale? Una especie de mini sandbox, que para mi gusto sí está muy bien llevada. Expande un poquito más el tema de si tú quieres investigar un poquito más por el mundo, vas a tener esa opción y aparte vas a ser recompensado por ello. Es decir, pues hablas con un compañero y te dice, oye, pues han caído dos personas por allí. Investigas, pues las posibilidades de que te consigas a lo mejor una escopeta por ello son muy altas, en vez de lo típico que vas avanzando por el juego y el propio juego te la da. A la larga la conseguirás, pero oye, si la consigues antes, pues vas a tener ese añadido, ese plus del tú haberte arriesgado a tener alguna emboscada con algún enemigo, pues te lo recompensa por esa manera. Entonces es un juego que para mí, esa parte de sandbox, que tampoco es muy exagerada, yo pensé que iba a ser más, pero no ha sido así. En 3-4 capítulos es donde más se desarrolla, 5 a lo sumo de los 17 que tiene este juego. Pues oye, está muy bien implementada y el que te incita a buscar, que es lo que le pasa a muchos sandbox, que están cosas de relleno, este tiene relleno lo justo y te va a incentivar a que busques y localices esos ecos, esos soldados caídos, porque la recompensa, ya os digo yo, que va a ser muy alta. Sí, yo la verdad es que, como bien dice Ricky, es muy agradecido en ese sentido, ya que tú puedes decir no pasar, y, o sea, no hacer las secundarias y totalmente centrarte en el juego original. Pero si quieres, pues eso, conseguir armas, conseguir objetos, munición, demás, hazlas. Porque no es eso decir, bueno, lo has conseguido y hasta te damos un poco más de vida o no, o de, no sé, de moneda. No, es armas y son objetos que realmente vas a necesitar en la aventura para hacer estas cosas un poco más fáciles. Yo también en la parte jugable, pues se diferencia, yo creo que hay dos aspectos fundamentales a la hora de tú afrontar lo que es este título, que por un lado el sigilo, ¿vale? En el cual pues nuestros enemigos no nos detectarán, ya sea escondiéndonos detrás de ciertos objetos o metiéndonos en los famosos matorrales, en los cuales eres totalmente invisible para los enemigos. Unos enemigos que también hay que decirlo, son un pelín tontete, o sea, te escondes ahí, no te ven, te localizan, hay un medidor que te dice según el ruido, hay un ojo también que te dice si te han visto, y ya cuando se ponen ojos en grandes que te han detectado, tú puedes huir corriendo, si conoces un poquito la zona, el escenario, te escondes, no te vuelven a ver, vuelven otra vez a su patrón de movimiento, y es una pena ahí, porque el tema de los enemigos le quita un poquito de dramatismo al juego, vaya, ya sé que sea un pelín más sencillo, pero por contra, el combate está muy bien llevado. Volvemos a encontrarnos con la famosa ballesta que ya tenemos en el anterior juego, una pistola, una escopeta, metralletas y un francotirador que se lo peta lo más grande. Y es un combate que digamos que las retículas de nuestras armas pues son difíciles de llevar. Es decir, el combate se vuelve tenso porque no somos del todo precisos que nos gustaría. Hay una opción que apareció al principio del juego que te decía que si querías tener un poco de ayuda en el ahora del apuntado, y yo directamente le dije que no, porque la gracia que tenía el primero, la gracia que tiene este y la gracia que tiene otro título, por ejemplo como el de las fojas, pues es esa gracia de decir, coño, vamos a combatir, estoy nervioso porque vienen enemigos corriendo a pesar de que sea un policía, pero eso lo lleva muy bien en este juego y hace que falles muchas balas y que la detención del combate gane muchos enteros gracias a eso. Yo en el tema del sigilo decir que es un cantazo, pero lo digo en estas palabras, cantazo. Es decir, es muy, muy sencillo hacer 4 chuminadas para despistar a los enemigos. A la hora de matarlos, es decir, tú te puedes acercar por la espalda, darle a la X y cepillarte al monstruo en un plis, ¿sabes? En plan, pero es que es darle un botón solo a la A o a la X y matarlo de un tortón. O dos, depende si el enemigo es muy fuerte. Es verdad que hay ciertos enemigos que quizá no puedas matar así, pero vamos, los minions, los básicos, podrás matarlos sin casi ningún problema. Pero es que es eso, es que es la inteligencia artificial en ese sentido peca mucho, es muy sencilla, muy simple, porque como bien ha dicho Rikis, hay sitios que tú te puedes esconder, te puedes agazapar, pero es que hay matorrales que tú te metes y el jugador queda difuminado, y en ese caso tú eres invisible totalmente a los enemigos. Es más, ellos entran dentro de los matorrales y a no ser que te den en la puñetera cara, no te va a pasar nada. Es más, se quedarán en el matorral, se girarán en plan de como buscándote, lo que te darán la espalda y automáticamente pues les podrás dar una puñalada guapa, guapa. A ver, yo digo, ya sabéis que soy un gran amante del sigilo y me encanta hacer todo en sigilo y es una opción que he agradecido y de hecho lo estoy haciendo todo en sigilo, pero es que y jugando en difícil se rebaja mucho el nivel del juego. A la par que tengas un poco de paciencia y quieras cepillarte a todos los enemigos, porque claro, cada muerte de enemigo te da gel, que ahora lo comentaremos, o te dan objetos que, bueno, pues te picas y vas matándolos a todos. Perdón. Vas matándolos a todos. Así que en ese sentido me parece que es muy sencillo, a la par que muy, muy simple, que lo veo poco trabajado esa IA. Sí, como bien comentas, aparte de eso también puedes echarte a correr, irte a los refugios y no vas a tener ninguna penalización por ello. Te sale más a cuenta muchas veces si te detectan echarte a correr, si sabes dónde está el refugio, meterte ahí o en un matorral. O meterte en un matorral, es que desapareces a la puñetera vista, sí, sí. Que a lo mejor enfrentarte a ellos porque sabes que vas primero a gastar munición, que para bien o para mal escasea, o te van a matar la partida y si no lo han guardado, que eso lo vamos a comentar ahora mismo, pues pierdes el progreso. El tema de los guardados tienes dos puntos. Uno que es automático, según encuentras un eco o algún digamos soldado caído, pues ahí te hace un guardado automático, o en los diferentes puntos de guardado que encontramos en las diferentes zonas o áreas seguras. Varía bastante con respecto al primero, ya que en el primero cada 6 minutos te hacía un guardado automático, aparte de los guardados manuales. Aquí digamos que han aprendido un poquito la lección y han sido más precavidos y le han dado un poquito más de dificultad en ese aspecto, que si pierdes, estás en un mundo abierto y te matan, pues vas a perder a lo mejor 10-15 minutos si no has tenido la suerte de grabarlo antes, lo que hayas hecho, vaya. Luego, tal y como tenemos en la primera parte, también seguimos teniendo un árbol de habilidades en el cual, mediante un objeto que se llama gel, que nos van dando los enemigos caídos o que podemos encontrar en los escenarios, podemos aumentar nuestras habilidades, cosa que le da un toquecito un poco más rolero al juego, en el cual pues podemos conseguir ciertas habilidades como atacar por la espalda corriendo, que nuestras pisadas hagan menos daño, conseguir más vida, bueno, diversos elementos que podrán hacer del juego una tarea un pelín más sencilla a la hora de enfrentarse a los enemigos. La forma es la misma con la que hacíamos en el 1, cosa que es un guiño, cierto detalle que se agradece. Y en el mismo sitio, también, al igual que el 1, podremos utilizar ciertas llaves que nos iremos encontrando bastante escondidas en el juego para poder abrir una taquilla o ciertas taquillas en las cuales encontraremos objetos, armas, gel. Ya digo, totalmente opcional, pero que si encuentras esas taquillas, pues la verdad es que se agradece porque los objetos que puede haber dentro, pese a que mejor solo es munición o gel, está en cantidades bastante grandes como para poder ayudarte bien en la aventura. También en este lugar podremos mejorar nuestras armas, según vayamos encontrando unas piezas de arma, creo que se llamaba. Sí, piezas de arma. Para irla mejorando, desde el tema de la cadencia, la potencia de fuego, tener más munición dentro de esa arma, y aparte podremos construir también todo tipo de municiones para diferentes armas que tengamos, así como vida. Por lo tanto, si somos un poco listos y buscamos por ahí, pues tenemos un remanente. Si nos vemos un poquito apurados en cuanto, sobre todo a vida se refiere, la munición, pues la fabricamos, y una cosita más sencilla que tenemos a la hora de abordar la aventura. También pusieron una especie de minijuegos en este sitio, pues en el cual, disparando una serie de enemigos, pues tenemos una serie de recompensas y digamos que te dan pues más gel, más piezas de arma, también para facilitar un poquito más el juego, que se aventura a hacer esta zona de bonus, por llamar de alguna manera. Y ya el último comentario pequeñito de hacer, hacen un pequeño guiño también al DLC de Devil Within 1 con ese gato negro que aparece, el que lo haya jugado entenderá por qué sale, y también una opción para ver diferentes características de los personajes que nos acompañan, la, que todos podemos encontrar, de la gente que está metida en este mundo, y el tema de las diapositivas que va desengranando un poquito más del, del pasado de nuestro protagonista y va llenando también esos huecos que pudieran haber en algunos casos o para conocer más, mejor a este personaje. Sí, la gracia del juego es que pese a la historia principal tiene ciertos complementos que al margen de alargar sustancialmente la vida del juego nos da la opción de investigar y conocer un poquito más en profundidad el universo de Devil Within. Me gustaría saber, en caso de que alguien no haya jugado al 1, qué tan importante veis el hecho de haber jugado al 1 para afrontar este segundo, o bueno, con los guiños no son tan importantes perdértelos y te sitúan bien. Pues a ver, es bastante importante porque es una continuación, a ver, no directa, porque diría que... es que claro, ojo porque... A ver, ¿cómo te digo sin spoiler? Resulta que el 1, para entendernos, acabó de forma que, bueno, un poco que no se sabía muy bien qué es lo que había pasado. Entonces, en el 2... como que tampoco acaban de Fenet, ¿sabes? De acabar de matizarlo del todo, cosa que no se convierte entonces en simples guiños, sino que se convierte en importante saber cosas que han pasado. Claro, hay muchas relaciones, muchos personajes importantes que pertenecen a ese al uno, cosa que todo aquel que no lo haya jugado, pues creo que habrá momentos que quizás se pierda. Vale que el juego, la historia del 2, tiene una vida, tiene personalidad propia y yo creo que te vas a enterar, pero si has jugado al 1 va a ser bastante más sencillo y gratificante seguir la historia. Hombre, yo te digo que si empiezas por el 2, el 1 te revientan bastantes cosas de lo que ocurre en los primeros 15 minutos. Sí, sí, totalmente. Porque es así. Pero si has tenido la suerte de jugar al 1 y a los DLC, pues ya te quedas con más detalles de lo que hay detrás de toda la trama del juego y te ayuda un poquito a entenderlo todo más rápido. Si no es así, pues te quedas un poco trabado. Oye, pues sí, empieza de esa manera. Te hablan mucho del incidente del psiquiátrico de Bacon, que es donde empezó el primer juego, pues también te deja perder esas cosas. Uno de los personajes principales que aparece en el juego tampoco vas a saber qué relación tiene contigo. En uno de los niveles, no voy a decir el cual, es un detallazo que le hayan puesto, es un revival totalmente de enemigos del primer juego. Pues entonces hay que jugarlo para verlo y decir, hostia, son cositas que para el que lo jugó va a decir, lo va a agradecer. O sea, son detallitos que se agradecen y mucho, pues son guiños muy, muy bien implementados, que no te revientan para nada la historia del primero, pero que mola mucho que se hayan acordado, y sobre todo digamos que al fan que le gusta la primera parte, que haya apostado por esta segunda, un poco de agradecimiento para decirte, hostia, lo has jugado, toma aquí estas pinceladitas que te van a sentar muy bien. Y es verdad, sabes que llenan más la historia y te quedas con un mejor sabor de boca una vez hayas terminado este título. De hecho, hay un guiño que, bueno, yo lo digo, si queréis que muy spoiler no me lo quitáis, ¿vale? Pero hay un guiño que me hizo muchísima, muchísima gracia, y es que, si os acordáis, el primer juego no estuvo exento de crítica por las famosas rayas negras que había en la partida, y es que tú jugabas y el juego, pues la pantalla como que directamente perdíamos, como aquel que dice, casi un cuarto de pantalla en dos franjas negras, que daban un aspecto más cinematográfico, pero bueno, que la gente puso el grito en el cielo y poco a poco pues lo fueron quitando con parches y demás. Pues bien, la gracia es que hay un momento del juego que pasa algo y te ponen de nuevo esas dos rayas negras como un poco forma de reírse a sí mismos, cosa que se agradece bastante, de decir, bueno, visteis que la cagasteis, pues bueno, os ponéis esto en forma de crítica hacia vosotros, cosa que me parece bastante, bastante bien. Bueno, a nivel gráfico, yo creo que el juego, para mi gusto, luce bastante bien, un juego bastante sólido, que los enemigos pues tienen sus detalles, sus animaciones muy bien curradas, que no presenta en general grandes fallos, excepto algún que otro bug. Que por ejemplo a mí me tocó uno que fue bastante gracioso con un enemigo final, que vi que se había trabado en una casa y pude matarlo al final con la pistola. Fallitos de este tipo me encontré un par de ellos, pero bueno, que tampoco es que sean muy muy muy graves. Sobre todo a la hora de combates o algo así, sí es verdad que te los acabas encontrando y es una pena que haya sido así, que de repente un enemigo se te quede trabado en algo y tengas que matarlo, lo tienes que buscar por el escenario para darle caza. Pero bueno, a nivel general yo creo que es un juego que luce bastante bien y que no presenta ningún fallo grave. Sí, a mí me pasó con un boss que se quedó atrancado y bueno, y fue un poco lol porque fue muy fácil, pero sabes lo que dices, hostia, es que me siento hasta culpable de volver a hacer la partida solo por matar a ese boss, pero bueno, sí, tiene algún que otro fallito. El sonido habla tú porque yo lo jugué en versión americana con voces en inglés, textos en castellano. Yo el juego, bueno, gráficamente yo lo he jugado en PC y luce muy muy bien. La verdad es que muy bien. En ultra es estable a 60 frames, cosa que se agradece. Son bastante estables, así que bien. Y en el apartado sonoro, pues bueno, el doblaje, como en la primera parte, que creo que estaba doblado. Es que ahora mentiría, pero diría que sí, estaba doblado. Sí. Diría incluso son las mismas voces. Y está muy, muy bien. O sea, un trabajo de doblaje bastante decente, cosa que es de agradecer. Y bueno, el apartado sonoro, pues tenemos pues las típicas músicas escalofriantes, tétricas, chungas, gritos, cosa que bueno, está en cualquier juego de miedo. No lo pondría como una pedazo de obra sonora a destacar, pero me parece que está bastante, bastante bien conseguida, simplemente. Cumple con su función. Bueno, también tiene guiños a la primera parte, sobre todo con el tema de los espejos, que es la misma música. Sí. Y hombre, también te sirve un poquito para saber el tema de los pasos, está muy, muy bien hecho para saber si hay enemigos cerca, oír los tuyos, para que no te digan los enemigos, y esos sonidos FX yo creo que están bastante bien conseguidos, se integran muy bien en el juego y te dan bastantes pistas de dónde andan los enemigos y dónde no. Pues para concluir, nos encontramos con una segunda parte muy sólida. Yo me atrevería a decir que tanto igual de buena que la primera. Imprescindible para mi gusto haberte jugado la primera parte para entender sobre todo lo que es la segunda y un poquito pasar por dónde van los tiros. Que fallan dos cositas que son los bugs, que solo pueden arreglar mediante parche. Y el tema de los enemigos, pues no sé si tendrá arreglo o no. Es verdad que ahí baja, digamos que el nivel de tensión se rebaja mucho con respecto a la primera entrega. Es verdad que la primera entrega era muchísimo más tenso, con momentos más complicados de enemigos que eran más de irte a buscar y matarte. En este juego no hay esa sensación de agobio. También hacer muchas partes abiertas, puedes poner enemigos que vayan a matarte y perseguirte es más complicado. Pero que en general la sensación que me dejó a mí fue muy positiva. Le tenía miedo por el tema de si en ellos sandbox y todas esas misiones secundarias que te podías encontrar. Pero me parece que está muy bien implementado, que le da un aire fresco a lo que es el título, con una historia que es muy buena y que de verdad yo desde aquí os recomiendo a que lo pilléis. Si os gusta el primero, pilladlo de salida, y si no, esperad, porque creo ya que ha bajado de precio a 40 euros, si no me equivoco, ha tenido ya una pequeña bajadita de precio. Yo creo que por 40 euros es un juego muy recomendable para los que les gustan el género. No ya tanto de terror, porque de terror tiene muy poco, sino más bien de survival, de verte las apuradas, de verte apurado con los disparos a la hora de afrontarte contra un enemigo que no le disparas del todo bien porque no está bien, muy bien el autoapuntado de las armas, no está muy, a ver cómo lo digo, muy forzado para que tú le des siempre al enemigo, sino no, que tengas que apuntar bien, ajustar bien al milímetro casi cada bala porque no va a encontrar mucho por el camino. Y en líneas generales lo que comento, un juego muy recomendadísimo para los que les gusten ese tipo de emociones y ese tipo de juegos. Yo opino lo mismo, yo digo, sin habérmelo pasado, pero por lo que llevo jugando estoy disfrutándolo muchísimo. Es un juego que me ha enganchado, a mí soy muy fanático de los survival horror. Me mola el poder volver a disfrutar con un juego de eso, que tengas que mirar la munición, que esté pendiente, pero claro... Por el otro lado, el tema sigilo, como es tan sencillo, digo yo, y me gusta, pues ves como que a veces ya, como que te, simplifica bastante el juego. Aún así es un juego muy disfrutable, divertido, ameno, que tiene sus cosillas. Y bueno, y decir también que el juego no da mucho miedo por el tema que decía Ricky, es de que es mundo abierto y tal. Es más, yo voy a por los enemigos, no ellos a por mí, porque es dame gel, dame cosas y me hace gracia matarlos. Pero yo no sé, lo estoy disfrutando mucho y lo recomiendo. De momento el juego está para tanto PC, PlayStation 4 e Xbox One. Y está, creo que en versión física, en PC está a unos 40 euros, creo. 40 o 50 euros. Y en consola Ricky creo que está a 60, ¿no? No, pero bajó de precio. No sé si por siempre o qué, pero sí hubo una bajada de precio y se puso a 40 euros. Ah, no, no sé tanto. No sé si se le mantendrá ahora mismo o no, no. Tendría que mirarlo, pero sí se bajó a 40 euros el juego. Pues por ese precio yo creo que tenéis bastantes horas de juego, porque si queréis darle al mundo abierto y demás, yo llevo unas 20 horas y voy pues eso, mitad final, mitad mejor dicho, y aún me queda, o sea que yo lo recomiendo. A mí me duró 12, pero bueno, cada uno a su ritmo, ¿eh? Sí, no, yo ya digo, yo es que voy en plan completista, hacerlo todo y pas. Si es que ya solo la primera parte me pasé un huevo de rato, solo en el primera zona abierta para entendernos, pues estuve un montón de rato haciendo cosas. Pues nada, dejamos ya el análisis de Evil Within y nos vamos a ir a la sección más rápida del podcast, el pupurrí de noticias. ¿Recordáis a Bubsy? Seguramente si lo recordáis será no por buenos motivos. Pues ha vuelto, y no en forma de chapa, ha vuelto en un nuevo juego que ha salido para PlayStation y para PC, y sí, mantiene la esencia del original, un truño en toda regla, así que si lo veis, no os confundáis, no lo compréis. Halo Wars 2 se actualiza con un crossplay entre los jugadores de PC y Xbox One, así que ya los usuarios de PC nos pueden dar pal pelo a todos los que lo tengamos en consola, porque lo van a jugar muchísimo mejor y más rápido que nosotros. Volvemos a un juego del que ya hemos hablado varias veces en el programa, y es que Cliffy B dice que Lawbreakers está lejos de ser un fracaso todavía, y es que dice que pese a haber pocos jugadores activos, la gente que lo juega se queda y esperan que la comunidad vaya creciendo, y me parece a mí que demasiado optimista es. La editorial Titan Comics tendrá para 2018 su propia serie de cómics del Bloodborne. El cómic será escrito por Al Scott, autor también de Generation Gone y Zero, y que contará con dibujos del artista Piotr Kowalski, que ha trabajado con cómics basados en los videojuegos de Dark Souls y Wolfenstein. Pues nada, chicos, hasta aquí el pupurrí, y ahora sí, nos vamos a la noticia grande, al notición. La semana pasada tuvo el acontecimiento de la Madrid Games Week, a la cual unos pocos tumbados pudieron ir, y esta semana de grabación, de hecho hoy día 5, justamente termina la Paris Games Week, donde se van mostrando todas las novedades del mundo de los videojuegos, y nosotros pues queremos comentar un poco a ver qué tal nos ha parecido estas dos conferencias y si han habido novedades o podían haber más de las que han habido. Así que chicos, cuando queráis, el micro es vuestro. Empezamos con la Madrid Games Week, que es a la que fuimos. Concretamente fuimos el señor Ricky Knight y servidor. También nos acompañaron Adriano Bicho y Baque, que son, bueno, han sido amigos del programa que se han pasado alguna vez. Yo y Morán y Edu Waka. Espérate, y para comentar luego eso. Y luego del canal de YouTube Friki Retro Gamer, pues el señor Obi Morán, y también con nuestro compañero Edu Waka, con los que grabamos un vídeo muy gracioso que podéis ver en el canal de Friki Retro Gamer. Y nada, Aros, como ya ha entrado Ricky, explica lo que había, lo que nos encontramos. Así tú puedes ir jugando al Mario, cabrón. Hijo puta. No, claro que no. Bueno, pues básicamente en la feria pues había, digamos que, dos stands o dos partes más bien diferenciadas. Por un lado teníamos todo lo que es la zona retro, que para mi gusto fue mucho mejor que la zona actual, con bastantes tiendas de merchandising, muy orientado a ese aspecto de cómprate lo retro, cómprate camisetas, cómprate gorras, cómprate cualquier cosa que se te ocurriese relacionada con el mundo del manga, videojuegos, pues posiblemente la encontrabas por ahí. También tenían un pequeño stand para en memoria de Aspiris, con alguna de las portadas que hizo en su momento para el Spectrum, incluso la que desarrolló para el Dark Souls 2, nos podíamos encontrar y verla por ahí, con la gente de Marcianito, no sé si era Marcianito 80 que tenía en recreativa, varias consolas retro. Ahí era de stand, de si te quieres echar una partidita, aprovecha, que por ahí no hay mucha gente, había también Flipper, y la verdad es que para mi gusto podías estar mucho más tiempo en ese lado que en el nuevo, que lo más probable es que te lo fueras a pasar bien por ahí. Ya yéndonos al aspecto de, digamos, de la zona nueva, pues destacaba que no había ningún título venidero por jugar. El único que estaba era el Call of Duty World War II, que salió esta misma semana, pues era lo único que había ahí que no podrías comprarte ya mismo. Y poca cosa pudimos probar, porque las colas, como en todos estos eventos, eran demenciales. Para probar el Fórmula 1, que hicimos ahí un pequeño vídeo directo, pues nos pegamos casi nuestra propia hora. Ibas a ver el Doom de la Switch y te podías haber pegado también otras dos horas. Para jugar al Mario, que lo podías comprar, las colas eran también kilométricas, lo mismo que con el fijo de Switch. En fin, que eran muchos juegos que ya podías irte a la tienda de game, comprártelos e irte a tu casa, pues la gente haciendo colas demenciales para probarlo, que es algo que yo sinceramente pues no entiendo. Pues yo, oye, pues mira, jugarte un Forza con volante, un Project Carlos con volante, pues sí es interesante. Pues yo, por ejemplo, en mi casa no tengo el espacio para montar todo el rollo del sillón, poner el volante y todo eso. Pues sí lo veo algo digno de mencionar y de probar. Pero un juego que te puedes comprar y hacer dos horas por echar un fijo de partida, pues sinceramente vas a la tienda y te lo compras. Y lo más destacable que nosotros pudimos probar fue la Xbox One X en 4K, que pudimos ver el Gears of War 4, y que la verdad que ahí pues sí se veía gráficamente bastante notable la mejora, o al menos bajo mi punto de vista sí vi cositas, a lo mejor en mi casa no me percaté o no la podía ver a través de mi consola original. Y sobre todo que tampoco fue una presentación tampoco del todo digna, porque el amigo Roy, si lo comentará ahora, estaba jugando la demo del Gears of War 4 y le dio unos trallazos a veces tremendo. Yo no sé si era porque era una beta o qué, pero desde luego forma para vender la consola con esa demo, a más de uno no le entrarían ganas de comprarla al verla. A veces no, me pegó petardazos todo el rato, era horrible, la verdad, iba muy mal la demo. Primero, antes de entrar con la Xbox One X, que creo que es con lo que más me voy a extender, es decir, que estoy completamente de acuerdo con la descripción de la feria que ha hecho aquí el compañero Ricky Snight. La parte actual es que terriblemente decepcionante, la falta de novedades. Quizá porque creo que lo ponían y lo quitaban. También estaba el Super Lucky's Tale para Xbox también, que se podía probar, pero nosotros no fuimos capaces de encontrarlo en marcha. Y esos son los tres juegos que habían: Doom, que bueno, ya es un juego que ya está en el mercado de otras plataformas, Super Lucky's Tale y Call of Duty. O sea, creo que es bastante triste decir que esas eran las novedades que habían en la feria, con, como dice Ricky, unas colas terribles, porque es que casi que era más grande la stand retro y el de merchandising que la zona de juegos. Pues entonces por ahí, pues mal la verdad la feria. Como podéis imaginar, pues lo que dice Ricky, unas colas terribles que no te incentivan realmente a hacer cola, porque dices que es que hay demasiada gente. Y precisamente lo que puede tener más incentivo, que puede ser pues eso, jugar con un volante, la zona de VR, pues os podéis imaginar que ya eso, las colas pues eran eso, de que te podía estar fácil dos horas y pues no apetece, la verdad. Entrando con la Xbox One X, pues la verdad es que tuve la suerte de poder estar viendo ahí al lado varias pantallas de otros juegos, por ejemplo el Forza 7, y concretamente tenían puesta la misma demo que pude probar yo hace poco, y pude así comparar fácilmente para ver este salto no tan importante que da la One X en pantallas que ellos tenían habilitadas, monitores 4K HDR, y precisamente yo lo pude comparar con una One S, que es la que tengo yo, la Xbox One S, con una pantalla 4K HDR, y la verdad es que yo os lo digo sinceramente, para la gente que sea extremadamente purista, tienes que ser muy muy purista para que la diferencia que hay en nitidez, que pueda haber en los dientes de sierra, en los fondos, o en una textura, en una imagen en estático, lo puedes apreciar fijándote. Pero cuando tú estás jugando está en movimiento, Yo personalmente no vi diferencia de mi Xbox One S, que ya emite una señal nativa 4K, es rescalado, no es 4K nativo, pero es rescalado y HDR. Es que para mí hay que ser muy muy purista para que realmente se aprecie esa diferencia. Es que yo lo veía prácticamente igual. A lo mejor sí que la nitidez y sobre todo los colores, puede ser que ahí sí que veas un cambio, sobre todo porque esos monitores eran con colores de, creo que era de 12 bits y mi televisor es de 10 bits. Pero la verdad es que mientras estás jugando, esa diferencia es mínima. Pero de juegos que hayas podido jugar en Xbox One S, en la que la mejora sea, por ejemplo, el frame rate, que es una de las cosas. Esto, por ejemplo, el Gears o alguno de estos, sí que por ese punto puede merecer la pena. Bueno, ahí dependerá. Microsoft, por ejemplo, ya ha dicho que los la parte multijugador, el frame rate va a ser igual para las dos consolas. Entonces imagino que pues o se hará baja, se bajarán los gráficos en la One normal para que aguante, o en la One X se limitará a 30. Entonces al final la mejora en frames te viene por el single player. Concretamente un ejemplo de esto sería el Gears of War. Que bueno, de hecho el Gears of War, la campaña, si no recuerdo mal, ya funcionaba a 60 frames. Era el multijugador lo que lo bajaban a 30 para que fuera igual a... No, perdón, era al revés. La campaña iba a 30, el multijugador iba a 60. Y con la One X posiblemente le subían el frame rate. En este caso, la versión que probé yo iba, como ha comentado antes Ricky, muy mal. Pero muy, muy mal. Yo cogí el juego y la sensibilidad estaba bajísima. Le subí la sensibilidad, que estaba al 10. Quiero decir, la subía pues al 60 o al 70. Y el simple hecho de girar la cámara rápido ya daba petardazos. Enseguida se me acabó la zona en la que estaba y pasé a una zona en la que... Es una zona que vas con unas motos, que vas muy rápido. Y ahí era terrible, o sea, era 3 frames iba bien, 3 frames se paraba. Y no estoy exagerando, o sea, pegaba unos tirones terribles. Yo imagino que esa demo estaría mal optimizada, sería una alfa, yo qué sé. Porque el juego así obviamente no va a salir. Y menos cuando en la Xbox normal funciona perfectamente. No sé, ahí que la gente valore si te vale la pena gastarte 500 pavos por jugar a campañas a 60 frames cuando en la One S las juegas a 30 frames. Para mí no lo vale, pero bueno, eso ya dependerá de cada quien. Yo simplemente, pues mi opinión personal es que no vale la pena gastarse ahora mismo esos, si tienes la One normal, que te van a dar por la consola, por una One S, una One normal, 100, 150 como mucho, pues esos 350 más que te tienes que gastar, ya teniendo la tele, en el caso de que no la tengas, pues ya os digo yo que para mí no vale la pena la inversión, pero bueno, eso es mi opinión. Me quedo sobre todo con la X y los juegos anteriores. Lo que se va a subir mucho es el tema de las imágenes, que están en muchos juegos a, creo que eran 90 a 90 y ya va a ser un 1080 a 4K, entonces la diferencia, incluso hay algunos que no sé si estaban a 720, no me acuerdo exactamente. Parece que Quantum Break va a pegar un pelotazo gráfico importante, The Witcher también, entonces va a ir todo orientado a todo lo que ha salido de aquí hacia atrás, a mejorártelo de una manera brutalísima. Entonces, claro, cuando tú lo vayas a jugar, que no sé si estos parches estarán también para la Xbox One S o no, o se quedarán solamente para la X, vas a notar que los juegos te lo vuelvas a jugar y vas a ver una subida espectacular en cuanto a gráficos se refiere, o sea, a resolución en pantalla. De resto, yo creo que ya a partir de ahora, los juegos que veamos el año que viene, pues ya sí se van a ver, entiendo yo que habrá una diferenciación mucho más acusada con respecto a la Xbox One X, con respecto a la S en ese aspecto gráfico de, no sé si de frame rate o al menos en cuanto al 4K, va a haber un salto yo creo que importante. Y finalizar decir que bueno, la consola la tenía ahí para verla y es impresionante el tamaño del cacharro, es que es incluso más pequeña creo que la One S o igual, y es increíble que tengas esa potencia en un bicho tan pequeño, porque la PlayStation 4 Pro, todos hemos visto el tamaño que tiene, es que es increíble verla, es enana. O sea, ahí es para aplaudir a Microsoft, porque el trabajo de ingeniería que hay ahí, cuando la tienes delante, es que impresiona aún más. Sí que se ve que luego cuando la sacas pesa, dicen 3-4 kilos de consola. Sí, eso es por, supongo que es por la refrigeración líquida. Pues bueno, ya pasando a la Paris Games Week, que se celebró pues esta misma semana, hace poquito. Lo más importante de esta feria pues fue una conferencia que hizo Sony, como viene siendo habitual. Decían que tenían algunas sorpresitas guardadas para esta conferencia, y la verdad es que fueron más bien pocas. La conferencia empezó con un anuncio nuevo, eso sí, un juego llamado Ghost of Tsushima. Es un juego ambientado en el Japón feudal, en el cual pues se parece que controlamos a una especie de samurái o ninja, en el que dicen que será un mundo abierto en esta ambientación oriental. El juego lo firma la gente de Sucker Punch, que son conocidos por crear los Infamous, y la verdad es que por lo que parece va a ser un juego bastante pepino gráficamente, y hay que ver, porque a mí la verdad es que la ambientación me llama bastante, pero veremos a ver cómo sale adelante, siendo además un estudio occidental haciendo un juego pues en una ambientación tan oriental. Que a mí me ha puesto el hype muy alto. El problema es que no se ha visto prácticamente nada. Un juego de samuráis, pues con la ambientación que han propuesto, y sobre todo siendo el estudio que es, a mí por lo menos me tiene muy hypeado. El problema es ese, que no nos han dado material para saber de qué tipo de juego tenemos va a venir, ¿no? Entonces simplemente es eso, expectativas muy altas hasta que, por lo menos para saber qué es. Hombre, yo destacaría que es otra franquicia de Sony, no franquicia, sino un nuevo título de Sony, que es Darabar, pero otros ambos más. Entonces, no sé si es que se sienten muy cómodos haciendo este tipo de juegos, o es lo que demanda la gente, pero prácticamente los estudios que se dedican a hacer juegos para Sony, ahí tenemos el Horizon, creo que el Spider-Man, no sé si tendrá algo de sandbox o no, este también es un sandbox, pues todo tiende a seguir. El juego este de zombies, que no me acuerdo cómo se llamaba, también es otro sandbox de mundo abierto. O el Daylight. Sí. No, Days Gone. Days Gone, ¿no? Sí, Days Gone, exacto, Days Gone. Pues bastantes títulos en este género nos vamos a encontrar en la consola de Sony. Continuamos con un juego indie que firma la gente de Pixel Opus. Y es un juego que se llama Concrete Genie. O sea, genio de cemento sería la traducción. Perdón por mi acento, Marta. Y nada, es un juego pues en el que parece que controlamos a un chavalín que tiene una especie de pincel mágico y va pintando pues monstruos por toda una ciudad. El chaval parece que le hacen bullying a otro grupo, y la verdad es que, no sé, a mí el juego no me terminó de convencer. Parece que tampoco explicaron muy bien cómo va a ser la jugabilidad, pero me parece que lo que se mostró va a ser poco fiel a lo que se hará, porque se veían que los monstruos interactuaban mucho con el entorno y con el chaval, con el protagonista, y me da a mí que al final no va a ser tanto como lo que intentan vender. Pasamos a un juego de London Studios que se llama Erika, y es un juego en el cual pues, es una especie de aventura gráfica con toma de decisiones, y la singularidad está en que parece que está todo grabado con imagen real, un poco lo que fue el Her Story, que tuvo bastante éxito. Parece que se han querido subir a este carro y bueno, veremos a ver si no es demasiado cinematográfico como pasa con los juegos de David Cage, pero la verdad es que por lo poco visto, pues bueno, es un juego un poquito diferente y parece bastante interesante. Y ya pues pasando un poquito, porque tampoco queremos hacernos muy pesado, pasamos a la traca final de Sony, que son juegos que ya conocíamos. Mostraron un nuevo tráiler de Spider-Man, el juego de Insomniac, en el cual pues veíamos sobre todo, aparte de la típica escena de Spider-Man, veíamos un poquito más de Peter Parker y incluso un poquito con Mary Jane. A mí este tráiler me ha tirado para atrás. A ver, que he sido muy hypeado con este juego, y más no teniendo la PlayStation, porque me encanta Spider-Man. Y mira que sé que sus juegos son reguleros, pero me gustan, porque me gusta el personaje. Y el hecho aquí de ver que llevas a Peter Parker y de que tienes... Ya llevar a Peter Parker es algo que me tiraría para atrás. O sea, yo quiero jugar como Spider-Man. Y esto de que quiere ser que sea mundo abierto, me estoy viendo venir que vas a tener que hacer misiones de Peter Parker, que Peter Parker que va como mucho va a ser recadero, no sé. Se ha visto muy poco de lo que es Spider-Man en movimiento, y a mí, no sé, ¿qué te digo? A mí me tira para atrás el hecho de eso de llevar a Peter Parker, porque creo que rompe completamente lo que puede ser la experiencia de juego. Habrá que ver cómo lo hacen, pero a mí, desde luego que no me llama. Ruedi, que Peter Parker es Spider-Man, ¿no? Pues yo qué sé, a mí, hombre... Siempre que sean partes, a lo mejor un, yo que sé, 95% Spider-Man, 5% Peter Parker, y que sean así un poquito para, yo que sé, un par de misiones, a lo mejor un poquito ligera, pues no me parece mal, porque siempre, yo que sé, Peter Parker tiene mucho peso en los cómics de Spider-Man, sus tejemanejes con las chicas, con el instituto, con el periódico, tienen mucho peso en el personaje. Entonces a lo mejor si lo quitaran en pos de hacer un juego muy espectacular, me tiraría un poco para atrás, ¿vale? Que, por ejemplo, en Batman casi todo el rato tiene alguna cosita con Bruce Wayne. Perdón por el spoiler de si alguien no sabía que Batman es Bruce Wayne. Me acabas de joder la vida. Pero yo qué sé, siempre pues ese poquito de introducirse en la personalidad más del personaje, pues a mí me parece bien. Siempre y cuando, como digo, sea pues un poquito, no sea el 50% de la aventura llevar a Peter Parker, porque entonces no, pero igualmente no creo que sea así. A ver, yo estoy de acuerdo con Roddy, afuera coñas, que llevar todo el rato, que llevar a Peter Parker puede ser complicado, en el sentido de, entiendo que en los cómics o en las películas Peter Parker tiene un protagonismo importante, evidentemente, pero claro, llevar eso al cómic es que es ahí un videojuego, es más complicado, porque Peter Parker al fin y al cabo pues no tiene acción, no tiene, es más que nada pues eso, historia. Entonces yo no sé hasta qué punto, si quieren poner a Peter Parker, han podido planear o pensar situaciones entretenidas y divertidas para un videojuego. Bueno, pues pasando al siguiente juego, se mostró un poquito más de Detroit, este juego de David Cage, como digo, este juego tipo Heavy Rain, el cual pues controlaremos a los típicos, bueno, típicos no, en este caso son robots, y se mostró una escena que ha sido bastante criticada, bastante polémica, porque en ella veíamos controlamos a una robot que iba a una casa de una familia un poco desestructurada a ayudar, y el padre de esta familia pues era un maltratador con su hija, y pues tenemos que tomar decisiones de si pues ayudar a la niña, enfrentarnos al padre, escapar las dos y qué hacer. Y la verdad es que bueno, a mí la verdad es que me llama bastante poco este tipo de juego, y bueno, siempre está bien que los juegos traten temas un poquito más escabrosos o polémicos, pero igual enseñarlo en una feria pues no es el momento o el sitio oportuno, cuando a lo mejor puede haber chavales o lo que sea que puedan estar viendo esto y a lo mejor le interesen más pues otro tipo, pues yo sé, lo de la toma de decisiones, lo de posibilidad de perder personajes por una mala decisión, más que meter esto, que a lo mejor si te lo meten en el juego y tú lo ves pues vale, pero meterlo en una feria que es un escaparate me parece un poco chungo. Hombre, la forma rápida y fácil de que hablen de tu juego. Oh, mira lo que pone David Cage en su nueva obra, el tema del maltrato. Pues ahí lo tienes, tío, es publicidad, simplemente eso. Sabían lo que había, lo que acababa de hablar, y simplemente lo meten para que sea uno de los títulos más hablados de la feria por esa escena. Sí, en ese sentido está bien pensado. Estratégicamente, si quieres que hablen, para bien o para mal, enchufas algo así jodido, que yo por mi parte lo veo bien, o sea, que toquen esos temas un poco más escabrosos, pero oye, me parece bien, como proclama comercial o publicitaria, pues el tío lo ha clavado. Ya siguieron con otro nuevo tráiler, o bueno, fue básicamente gameplay de God of War. Pudimos ver a Kratos pues repartiendo un poco de leña junto a su hijo. Y a mí este juego, no sé a vosotros, pero me tiene bastante frío desde el primer momento en que lo vi. Lo vi demasiado meter al niño con calzador, siguiendo la estela de Last of Us, de Last Guardian y todo esto, metiendo al típico compañero con el que interactuar. Y además se me hacía muy cansino, porque estaba todo el rato el niño comentando la jugada. ¡Cuidado, papá! ¡Le tiro una flecha! ¡Muy bien! No sé qué. Y se me hizo muy, muy cansino. ¡Hey, listen! El niño morirá. Ojalá le pegue un hachazo el Kratos. Más a minuto 3, ¿no? ¡Calla, niño, coño! ¡Pesado! Yo me preocupa... Casi que me preocupa más es de eso, es el cambio en el estilo de la jugabilidad, que en este vídeo se vuelve a ver clarísimo. Es decir, God of War es un hack and slash clasiquísimo, con una cámara muy alejada que te permite ver muchísimos enemigos en pantalla para poder, pues eso, pegar los combos a lo bestia. Recordemos esas escenas impresionantes con los titanes de fondo y aquí, en cambio, la cámara justo detrás del tío, los combates mucho más pausados, mucho más tácticos. Es decir, eso dista mucho de lo que es un clásico God of War, y a eso súmale al niño. Aquí yo creo que están arriesgando a ver cómo sale, pero el cambio en la jugabilidad está clarísimo. Y pues bueno, pues a la cuarta entrega cambiarlo así, pues no sé. A mí me tiene frío, me llama, porque es un God of War y y me encantan y me mola todo lo que se ha visto de ambientación y la mitología nórdica y tal, pero es que en general como creo que está perdiendo mucho como videojuego tal y como lo conocemos, ¿no? Está muy bien lo de la interacción y los sentimientos, pero para eso, para un Last Guardian, en el cual es un juego que está más enfocado a ser una obra pues artística, ¿no? Como Shadow of the Colossus y tal. Pero en un God of War este cambio es que no lo veo para nada. Para eso que hubieran hecho una nueva IP, pero claro, está claro que siendo God of War va a vender muchísimo más. Yo le daría un voto de confianza, porque tampoco se ha visto mucho. Se ha visto un poco, pero por lo poco que se ha visto, empecé a juzgarlo por el niño tal y cual. A ver, que si llega el momento y el niño es lo más repulsivo del mundo, pues sí, le damos sopas con ondas. Pero, mientras tanto, yo no sé, le daría un pequeño voto de confianza. Sí, ¿no? Si el voto de confianza lo tiene, porque sabes el estudio que hay detrás, el presupuesto que hay detrás y la saga que hay detrás. Pero si sumas lo del niño más el cambio en la jugabilidad, pues yo creo que hay muchas dudas. O sea, cualquier otro juego, pues ya estaríamos todos tirando los pelos de la cabeza de qué han hecho con el juego. Entonces, se mantiene esa esperanza. Por no, porque no sería, no es God of War, por eso nos tiramos los pelos. Otro juego diríamos, puede estar bien o puede estar mal, pero tampoco sería para tirar los pelos. Exacto, pero es que son demasiados cambios. Que si lo hacen igual, diremos, wow, el God of War es lo mismo de siempre. Cuando arriesgan, decimos, es que no es lo mismo de siempre. No sé, la pescadilla que se come la cola, ¿sabes? Que nos quejamos de que hagan lo mismo y cuando cambian algo, nos quejamos porque lo han cambiado y no es lo que era antes. Entonces, pues vamos a esperar, porque si han tomado esa decisión, yo creo que Santa Mónica ha demostrado que ha hecho muy buenos juegos, y sobre todo con esta saga, que es su buque insignia. Han hecho este cambio, lo han hecho a conciencia y seguramente le den una profundidad y al final lo vamos a estar agradeciendo todos. En cuanto a la historia, no, yo no sé qué decirte, pero yo creo que el sistema de combate posiblemente sea el cambio que necesita la saga. A ver, yo pienso igual que Ricky, es que es lo que he dicho. O sea, no creo que el juego estrella de Santa Mónica sea vilipendiado entre comillas y que o sea, que la caguen tan gravemente haciendo un juego, pues eso, más genérico y tal. Yo creo que bueno, que saben lo que tienen entre manos y que bueno, vamos a esperar un poquito cómo avanza. Y realmente si la han cagado, pues se critica, bueno, se critica, se dice y punto. Pero bueno, yo antes de ya cagarme sus muertos, me esperaré un poco a que salga el juego. No, Raf. Yo qué sé, yo tampoco me cago en sus muertos, pero cuando pides la vuelta de una saga, esperas que más o menos mantenga unos fundamentos, claro, mejorando, no quiero que sea lo mismo, pero tampoco que haya este cambio tan radical en cuanto a combate, ¿no? Es que es eso, tenemos combates muy de hack and slash muy finos, como los últimos Bayonetas, pues joder, sigue por ahí, pero no me cambies al combate tipo Dark Souls, porque es lo que vende ahora. Pero bueno, como hemos dicho, ya veremos cuando salga. Y para finalizar, pues vimos un tráiler que jugó un poquito al despiste, un tráiler que a primera vista lucía unos gráficos espectaculares, un modelado facial, iluminación, texturas increíble. Como digo, jugaron un poco al despiste porque no se vio ningún personaje conocido. Al final vimos que se trataba de un nuevo tráiler de Last of Us Parte 2, y en el cual pues mostraron personajes nuevos. Vimos a un chaval oriental junto a su madre, el chaval controlaba un arco, parece que va a ser un nuevo tándem al estilo de Ellie y Joel, y bueno, veremos, gráficamente parece que va a ser una pasada, pero me da miedo que se alargue mucho y lo veamos esto ya para la siguiente generación. Hombre, lo que se vio daba la sensación de ser gameplay, pero como dices, yo creo que con el despiste, porque habían algunos detalles, sobre todo de expresiones faciales, que me cuesta a mí pensar que eso lo pueda mover ninguna consola, incluso PC hoy en día. El tráiler, bueno, sigue un poquito la línea de ese mundo, un tráiler muy crudo, muy duro, en el que prácticamente no se ve más que ver pues cómo los humanos pues se matan entre ellos y pues tienes una pausa porque hay un enemigo común, pero cuando no, pues las penurias humanas de sobrevivir como se pueda. No, como dices, no se revela mucha más información, no sale nada de otras personas, y queda la duda eso de realmente eso lo va a mover la PlayStation, va a ser ese el nivel, porque ese es el nivel, es para aplaudir, bueno, no aplaudir, no, es una reverencia a Naughty Dog porque es increíble. Hombre, ya Uncharted 4 lo dije, mostraba un nivel gráfico altísimo. pero no deja de ser una escena generada, no sé si ya con el motor de juego o CGI. Entonces en ese aspecto, pues oye, sí, muy bien, muy currado, pero no olvidemos que es una escena, ya esto, verlo en movimiento, lógicamente va a ser inviable, pero aún así, que va a ser un pelotazo gráfico, seguro, porque Naughty Dog sabe lo que hace, y cuando se pone las pilas, un acabado gráfico son únicos. Pues hasta aquí fue lo que fue la conferencia de Sony en la Paris Game Week, y a mí lo que me sigue escamando de esta compañía, ya sabéis que no soy muy muy fan de PlayStation, tampoco soy un hater, pero a mí esto de estar enseñando los juegos tanto tiempo y al final lo que me hace es que huelan un poco a viejuno, ¿no? Yo, el Spider-Man, vale que no se anunció hace mucho, pero es que lo llevamos viendo hace a lo mejor un par de años y todavía no tiene una fecha concreta. Lo mismo con God of War, lo mismo con Last of Us. Y Last of Us, ya os digo yo, que no lo tenemos aquí antes de seguramente 2019. Entonces a mí esta táctica de enseñar los juegos a tan largo plazo, lo que me hace es al final cansarme un poco y no tenerle tantas ganas como le pasa últimamente a lo mejor a Bethesda, que te enseña con el Fallout, fue el primero, que te lo anuncian en el E3 y te dicen en noviembre lo tienes aquí. Entonces eso te genera unas expectativas increíbles, pero anunciarte juegos a 2, 3, 4 años vista me parece un fallo bastante garrafal. Pues bueno, vamos a dejar aquí las conferencias diversas con todo lo que nos ha traído y vamos a pasar a otro tema, que es la despedida, por decirlo de alguna forma, de Kinect. Y es que, como bien decíamos al principio, Kinect apareció en 2010, creo recordar. Era un complemento para Xbox 360. Recordemos que por aquel entonces la Wii estaba partiendo la pana y entonces tanto PlayStation o Sony con el Move como Microsoft y Xbox con el Kinect intentaron llevarse un poco ese pedazo del pastel de que estaba haciendo Wii. ¿Cuál fue el problema? Pues que Kinect no... Es decir, no es que fuera un... No cogió una parte del pastel, es que no cogió ni las migajas. En total creo que se han vendido unos 40 millones de unidades en todo lo que lleva de vida útil de periférico, y ya se ha dicho Microsoft que han dejado la producción y que solo quedarán las unidades de Kinect que están en las tiendas y las que han sido distribuidas. Y nada, queríamos comentar así brevemente, porque si no nos vamos a alargar muchísimo, un poco lo que ha significado Kinect para nosotros, que recordemos que aquí Indie Podcast en su momento llegó a ir a un evento promocional en Barcelona donde jugamos a varios juegos del Kinect, de ese Adventures, el de baile. La verdad es que, bueno, no lo pasamos bien porque entre nosotros, pero salimos diciendo todo lo mismo: esto yo no me lo compro. Pues mira, me has quitado las palabras de la boca, porque iba a decir que a mí me da pena, porque allí fue la... Bueno, contigo fue la segunda vez que nos veíamos después de ir al Meri Podcast presencial. Sí. Y con Ruedi fue la primera vez que lo veía, y a partir de ahí pues ya entré en el Indie Podcast y tal. Y bueno, me trae buenos recuerdos ese evento, pero la verdad es que el cacharro fallaba como más que una escopeta de feria. En aquel momento era muy raro controlarlo. Y luego ya pues habértelo metido con la One, con embudo, luego habiendo tenido que rectificar y tal. Yo sé, es que ya se veía que era un aparato que pintaba muy alto, pero pintaba demasiado alto. Que nada de lo que se decía al final se cumplía. Y bueno, pues eso, me da pena porque era una tecnología que tenía posibilidades, pero intentar cambiar la manera de jugar a videojuegos quitando el mando me parece un suicidio, vaya. Bueno, quizá, como dices, intentó adelantar demasiado a su tiempo. Microsoft quiso hacer algo completamente distinto a Nintendo, no como Sony, que hizo pues su versión de los mandos. Sino... Que también fue un fracaso. Que también, pero aún le siguen sacando sí, provecho, es la diferencia. Correcto, sí. En cambio, pues Microsoft, el gran hándicap que tenía, y lo hemos visto incluso es que con la One, es que la potencia que pedía de cálculo Kinect a la consola era tan grande que al final los juegos que tú podías ejecutar al mismo tiempo tenían que ser extremadamente simples. Entonces, claro, al final te quedabas que era imposible aplicar Kinect a cualquier juego serio, ya no digo serio, a cualquier juego pues más o menos decente. Te tenías que limitar a minijuegos bastante chorras porque pues la consola original, la 360, no daba para más. Y con la llegada de One, la subida en resolución y la mejora de Kinect, pues se quedaron con el mismo problema. Además de que pues se pegó el tiro al pie de Microsoft, pues diciendo, oye, pues con esto vamos a que venga pues, a salir con pelotas. Y ya han visto que, pues eso, que realmente desarrollar juegos hardcore solamente para Kinect, pues es inviable. Porque si tú quieres hacer realmente un juego hardcore serio de verdad, es que lo que pide es demasiado. Y es tanto que parece que ni siquiera en Xbox One X lo van a hacer. Porque mira que esta consola tenía potencia de sobra. Y en vez de habilitar el Kinect con una consola que podría realmente intentar sacar algo, directamente le han quitado el puerto. O sea que ya ahí lo han dado por muerto y ya se han rendido porque se han dado cuenta que esta no es la ruta ni es la forma realmente de controlar juegos potentes, porque es que no puedes porque pide demasiado al mismo tiempo al Kinect que al juego. Entonces, bueno, mira, es una pena porque como dispositivo estaba muy bien. Sé de muchísima gente que... Bueno, sé de mucha gente que lo utiliza como escáner 3D y como captura de movimiento, sistema barato. Porque en comparación con los caros, pues es bastante barato y para eso sí funciona muy bien. Pero, pues eso, desgraciadamente para juegos es una tecnología que a lo mejor dentro de muchos años se puede aplicar y no tenemos que usar estos mandos raros con la realidad virtual y te coge directamente el cuerpo, pero que a día de hoy sigue siendo demasiado costoso a nivel de cálculo. Yo recuerdo que cuando salió, pues todos hablábamos eso, ostras, los juegos, y recordemos que se anunció a bombo y platillo el juego de Star Wars, que antes de verlo, pues todos imaginábamos eso, peleas de sables, digo, esto va a ser una locura, ponerte en el comedor con los sables, con no sé qué, con no sé cuántos, y luego pues vimos que se trataba básicamente de minijuegos y bailar. Cuando vimos a Han Solo bailar con Chewbacca y dijimos, ya está, mátame camión que ya lo he visto todo en esta vida, o sea... Y luego, recordemos, también tenían el Kinect Adventures, que era de, pues eso, de moverse ahí para la tabla, luego uno de animales, y no sé qué más salió, la verdad es que no me acuerdo mucho de qué otros juegos salieron, pero lo que hablamos, no era eso decir, lo que hablamos, eso de tirarte horas delante de la consola como hacemos nosotros para jugar, eso no, Kinect no lo podía aportar, aparte que lo que ya comentábamos en su momento, el juego, los vídeos de promoción y más, veías gente con unos comedores brutales, enormes, sitios donde podían haber una cena para 18 personas. Nosotros, yo por ejemplo, en el despacho donde estoy, no puedo tener un Kinect, no puedo moverme, no puedo. Entonces, eso también lastró mucho de gente, decía, no, sí, quizás me puede interesar la idea, pero es que no tengo sitio físico para poder enchufar la máquina. No, sitio físico no, que eso era fundamental. Está claro que Kinect nació en la época en la que Wii estaba dominando y se aprovecharon del mercado casual. A partir de ahí todas las compañeras se quisieron sumar al carro, coger un trocito del pastel, y supuso, vamos, un baracaldo primero para la 360, que sus dos últimos años de vida fueron lamentables. O sea, centrados en Kinect, juegos para Kinect, todo para Kinect. Y los otros usuarios, pues estamos viviendo de lo que sacaban las otras compañías. También supuso la muerte de Fable. Fable sacó el Fable Journey, que fue un desastre y fue el último título de Fable que apareció. Y es triste decirlo así, bueno, acaba de salir el de las cartas este ahora, pero que eso no es llamarlo para mi gusto un Fable. Y supuso también, aparte, el batacazo en el comienzo de esta generación. Ya no solo batacazo por el tema de... que anunciaron en el E3 famoso con juegos siempre online, todo permanente, bla bla bla, que la gente puso el grito en el cielo, sino que aparte de eso, como tenían que destinar potencia para, o no sé si era para ahorrar costes o para qué puñeta, integrar el Kinect en la consola fue una cagada, porque el usuario que le iba a comprar no quería Kinect, o sea, quería la Xbox One, no quería Kinect. Una consola que gráficamente era menos potente que una PlayStation 4, y a partir de ahí pues pasó lo que pasó, que empezaron a remolque la generación, tuvieron que darle un volteo a todo, y ya en los últimos 2 y 3 pues ya veíamos que Kinect no se nombraba para nada, a pesar de que ellos decían que sí, que nos sigue interesando Kinect, mentira, pero es que ha sido la realidad. Y ahora sí que es verdad que supuestamente se está utilizando para fines médicos, no sé exactamente para qué, y es para lo único en lo que se va a quedar la cámara de Microsoft, porque del resto ha pasado sin pena ni gloria. Sí, habrán vendido lo que hayan vendido, le han sacado a lo mejor beneficio, pero ha supuesto una, durante estos 4 años, una mala imagen a Microsoft, que lo que ganaron en la 360 lo llevan a perder por el dichoso dispositivo este de la cámara y querer coger un poquito de pastel casual que no te vale para nada, porque tu consola no está destinada ni para ello, y por querer hacer caja te has cargado el buen trabajo que habías hecho anteriormente. No, lo que me ha llamado más atención ha sido de la utilización médica que habéis, que acaba de comentar, que la verdad es que me parece curioso. ¿Lo has leído en algún lado eso o cómo? Sé que en su día salieron noticias que te la han utilizando para fines médicos. Nunca supe exactamente el qué, por lo tanto, si tú, bueno, una utilidad útil, valga la redundancia, pues tenía el aparato. Pero a lo que fue, bueno, se ve que inicialmente... es muy bueno en escaneos anatómicos y tal, porque hay compañías indies que lo utilizan también para el motion capture para sus videojuegos. En vez de utilizar el típico traje de bolitas, usaban el Kinect, pero no es tan preciso. Entonces supongo que tendrá algo que ver con eso, con anatomía o escaneado de, yo sé, de un cuerpo, de una herida o de cosas así. Yo tampoco sé que eso existe, como ha dicho Ricky, porque lo he leído en algún sitio, pero tampoco sé bien en qué. A ver, yo os digo, yo conozco personalmente, tengo un amigo que trabaja con temas de realidad virtual y robótica y utilizan Kinect para el escaneo de superficies 3D. Y es como decir, es un sensor que te permite, pues, puedes capturar una persona, puedes escanear una superficie, y es un sensor que en cuanto a calidad, relación, precio, es muy, muy bueno. O sea, porque los otros, pues, son mucho más caros, y por el precio que tiene, te da unas prestaciones muy buenas. Y por eso, en los últimos años, se le han dado muchísimas aplicaciones, tan gracias a que también, pues, que se ha podido conectar al PC fácilmente. Entonces, yo conozco un caso concreto, y este caso concreto me ha explicado que se está aplicando a nivel industrial, en cosas de low tech, digamos, cosas que no se pueden gastar, pues estas burradas en los trajes de bolitas y en dispositivos súper caros, se utilizan mucho en cualquier tipo de detección 3D de entornos. Además dicen que la empresa que desarrolló Kinect la compró Apple, y la tecnología que lleva las cámaras frontales del nuevo iPhone 10, que tiene el Face ID este, creo que te reconoce la cara en 3 dimensiones, lleva la tecnología que se desarrolló Kinect, así que es esto, lo que fue Kinect ahora está mejorado en el iPhone. Genial, iba a decir que era fascinante todo esto, cómo ha evolucionado, cómo está utilizando ahora para mejorar la tecnología actual, y de repente me dices lo de Apple para el control diario de las personas. Bueno, no para el control, sino que, o sea, la tecnología para desbloquear el móvil es la hostia, porque detecta, no se desbloquea si tienes la cara cerrada, te reconoce a oscura, hace como un escaneo en 3D de tu cara y reconoce la profundidad de tus pómulos, de tus ojos, la separación. O sea, la tecnología es increíble. Ya que se use para el control, es otra cosa, también se utiliza para el control el Google Maps, pero como tecnología en sí de escaneo se ve que es bastante burra. Pues nada, chicos, los vamos a dejar ya aquí en notición, ya hemos hablado bastante de las ferias, de Kinect, nuestros, bueno, digamos que mejores deseos, porque ya sabemos que Kinect no lo hemos tocado mucho, pero bueno, no deja de ser algo curioso, que fue una forma diferente de ver el mundo de los videojuegos, que no funcionó, pero bueno, oye, mira, intentaron hacer algo y bueno, si ha conseguido que quizá con eso llegue a otros campos donde puede sacar más utilidad, pues oye, mis respetos. Así que ahora, dejando ya el tema de el notición, nos vamos a la recomendación del experto. Pues yo no voy a dejar el micro, me gusta mucho, ya sabéis, y voy a recomendar la segunda temporada, mucho ya sabéis de qué estoy hablando, de Stranger Things. Y es que el día, creo que fue el 27 de octubre, 27-28 de octubre, se lanzó la segunda temporada vía Netflix, una serie original que apareció justo hace un año, que nos dejó a todos con el culo roto, porque es que fue muy entretenida, una serie de misterio, suspense, miedo, ciencia ficción, basada en los años 80, con música totalmente ochentera, un ambientazo que creo que fue de lo mejorcito que pudimos ver. Y bueno, sea o no sea de las mejores series a nivel, pues eso, artístico, argumental, yo creo que en general, perdón, en general hace un compendio con la que ha creado muchos fans. Y ahora finalmente pues tenemos la segunda temporada ya disponible en Netflix, que sin hacer spoilers lo diré, que está al nivel de la primera. Sinceramente me ha gustado bastante, creo que son 9 capitulitos que, bueno, siguen las aventuras y desventuras de lo que pasa en el pueblecito, ¿cómo se llamaba el pueblecito? Hawkins, en el pueblo de Hawkins. Y los chavales, las parejitas, Winona Ryder, el policía, Hop, la verdad es que mola, la verdad es que está muy chula. Pues yo la he visto también, pero no coincido contigo. A mí me parece que la primera fue mejor, sobre todo por la sorpresa, ¿no? Por introducir esta ambientación, esta temática, esta continua referencia a los años 80 y a la cultura pop y tal. Y esta segunda hace más o menos lo mismo, pero claro, ya no está tan fresca. Sigue siendo buena porque yo me lo he pasado muy bien, me la he tragado en un par de días. Son 9 capítulos de 40 minutos más o menos y se ve rápida, pero claro, no tienen la frescura. Entonces me parece que está un escalón por debajo, pero vaya, estar un escalón por debajo es estar a muy alto nivel, porque la primera era muy buena, era un entretenimiento de muy alta calidad. Hombre, evidentemente no tiene lo que decimos, la sorpresa de la primera temporada. Por eso creo que de ahí que no tiren tanto por nivel de referencias, nostalgia y demás. Aquí el problema es que básicamente se centran en ya la historia, en ir por, van por feina y nos van a explicar ya los sucesos. Cierto es que la primera, del primer tercer episodio quizás es un pelín lentilla. Uy, va. Es un pelín lentilla. Es un poco lenta, pero luego se va animando y la verdad es que está, a mí sinceramente me gustó bastante. Y siendo Strangers o no Strangers, nosotros lamentablemente cerramos el programa. Creo que ha sido uno de los programas más largos de toda la temporada. Creo que vamos a llegar a las 2 horas de grabación, si casi, ¿no? Queda poquito. Así que... Queda bueno, un minuto. Un minuto, ya, pero con editaje y tal. Pues nada, ha sido un programa muy, creo que bastante dinámico. Hemos tenido un montón de contenido. Creo que es uno de los programas que más contenido hemos tenido. Así que nada, solo queda despedirme, desearos que te paséis muy buena semana y nos vemos la semana que viene. Roditzi, un abrazo muy muy fuerte y hasta pronto. ¡Mariquita! Pues a mí el programa se me ha hecho corto, no porque ya estaba jugando al Mario Odyssey, no, sino porque el contenido ha sido la más de interesante. Así que nada, nos vemos dentro de 2 semanas, en la que yo creo que ya os traeremos ese Mario Odyssey, que bueno, nos estamos dando un poquito de tiempo para exprimirlo al máximo porque mentira, que no me habéis dejado, hijo de puta. Que te calles, pesado. Hasta la semana que viene nada, que yo no me lo he pasado, que te jodan. Nos vemos. Ricky Snyder, todo también muy fuerte para ti. Cuídate mucho y nos vemos en una semanita. ¿Hay alguna novia para mí por ahí? Por favor. Pues nada, chicos, nos vemos en una semanita con este Express. La verdad que el programa yo creo que larguito, con mucho contenido, análisis interesante. Y lo dicho, nos vemos la semanita que viene en el Express. Marta, Tsuno, un abrazo muy muy fuerte. Gracias por estar otro programa más con nosotros. He bajado un escalón, ¿o qué pasa? Robert, perdona. Uno no, esos son muchos, ¿eh? perdón. Robert, un abrazo muy muy fuerte, cuídate mucho y nos vemos una semanita en el Express y tranquilo, en 2 semanas podrás hablar de tu Mario. Tú has venido a hablar del Mario. Yo he venido a hablar de mi Mario. Y vaya, que si no me pongo farruco aquí me saltan y nada, esto no puede ser. Voy a tener que venir con la vara de medir a ponerse el lomo caliente. Y ya por último, Marta, Chuno, un abrazo muy muy fuerte, gracias por estar otro programa más con nosotros y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! Hazte un favor, guarda esas pastillas. Muchas gracias de nuevo, como todos los programas, y nada, un saludo a todos y nada, nos vemos pronto. Nada, este programa no he hablado mucho, pero ha sido muy interesante escuchar lo de Kinnear. No, dime. ¿Cómo? No hablo del... No hablo del análisis del Consejo de Sabios, va. No habla de su libro. O sea, que has leído mucho, pero has hablado poco, quieres decir. Muy buenas noches a todos. Venga, adeu. Pues bueno, pues vale, pues adiós. Bueno, va, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. Gracias por estar otro programa más con nosotros. Esperemos que lo hayas pasado muy bien. Y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! Y la recomendación musical de esta semana, una de Job. Editor, ponme la que quieras.